Manolo, un guariqueño caraqueño y de Sabana Grande. Anaïs Nin alguna vez escribió que cada amigo representa un mundo dentro de nosotros. Un mundo que tal vez no habría nacido si no lo hubiéramos conocido. Frase que encaja perfectamente con Manuel Vargas, Manolo. Muchos tuvimos la ocasión y la fortuna de decir que fuimos sus amigos, su familia. Otros, sus compañeros de trabajo. Otros compartieron su pasión por el deporte. Y otros, su pasión por la música. Pero definitivamente, Manolo representó ese pequeño mundo muy peculiar dentro de cada uno en nuestras vidas. Para quienes tuvimos el privilegio de compartir por años el mágico mundo de la radio, esa caja sonora. La banda sonaba con fuerza, la fiesta empezaba. Al borde del cielo, la noche y el día se daban un beso de fuego, dándole paso a la luna, plateando un camino en el mar. En estaciones de frecuencia modulada como Mágica o Jazz 95, y luego en su casa definitiva, Radio Nacional de Venezuela, RNV. Manolo será recordado como el operador, editor y productor cuyas piezas finales resultaban impecables. Para muchos, fuiste un maestro. Yo me quedo en Venezuela, yo me muero en Venezuela, y antes de que algo suceda, yo ya me habré escapado para una playa de oriente con una India de occidente. Enseñaste con paciencia y dedicación a editar y montar en diversos programas de edición de audio. Tus últimos años de carrera en Radio Nacional sirvió como tu montículo, el estudio A, tu altar. Y así como el jugador se para en él para golpear con el bate la pelota que se le lanza, con tus manos sobre la consola hiciste magia. Cada audio que se te lanzaba, algunas sacándolas de jonrón o triple. Hermano, empezó la pelota. Puro dolor, vengo con fuerza, cariño. En Venezuela vengo a ganar. Mi bandera y mi uniforme. La serie del Caribe también voy a conquistar. Todos conocían tu pasión por el deporte. Y cuando llegaba el inicio de la temporada del béisbol venezolano, era igual a desempolvar la camiseta de los Leones del Caracas. Caraquista, hasta siempre. Y tus grandes rivales, los Magallaneros, chistes y bromas iban y venían durante toda la temporada de béisbol. Pero cuando el fútbol era la pasión, ahí está la Vinotinto, el Caracas Fútbol Club y el fútbol europeo. Allí, la camiseta era la del Barcelona, que nunca podía faltar. Y si de música se trata, Guaco, Jordano, Adrenalina Caribe, los Rolling Stones, Queen. We will rock you. No podían faltar en tu repertorio, junto a Elisa Rego. Libre de ti, oh sí, estoy libre de ti. Así quiero vivir. Libre de ti. Tus amigos, conocimos el profundo amor por tu mamá y el profundo dolor que implicó su pérdida. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart. Now you leave me. En tus conversaciones nunca faltaron tus sobrinos, tus hermanos y tu cuñado, Fer, que era nuestro amigo sin conocerlo. Fuiste un gran ser humano. un gran amigo, siempre leal a tus principios. My 13 de octubre. Cumplirías un año más de vida. Y aunque ya no estás con nosotros para celebrarlo, y con tus familiares, quienes te conocimos, celebramos tu vida. Porque definitivamente la vida es una sola. Y aunque te fuiste muy pronto, siempre te recordaremos en tus diferentes facetas. Como operador, con tu camiseta de los Leones, o del Barcelona, o del Cocodrilos de Caracas en el baloncesto, escuchando a Giordano, alimentando a tu gata, pendiente de Blanca, que también se fue, o simplemente compartiendo con alguno de nosotros, porque los recuerdos nunca fallecen, y mientras permanezcas en ellos, siempre estarás vivo. Hasta siempre, Manolo. Yeah.